se clona. Y gracias a hoy, corriendo a toda prisa. Sigue probando, muriendo en el intento. Sigue pagando tus impuestos. Solo así serás un gran ejemplo. No serás un ser antisocial.